Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y hoy tengo el placer enorme de estar acompañada con Óscar Martín Blas, con quien vamos a estar conversando sobre el Tantra en pareja. Vamos a aprender cómo conectar cuerpo, mente y alma con tu pareja. Así que tengo muchas ganas de iniciar esta charla. Voy a traer a Óscar al espacio para que se sume. Óscar, qué gusto no estar hoy otra vez contigo. Bienvenida. Muy buenas, Fairuz. Muchísimas gracias a ti y al equipo de Mindalia por permitirme estar aquí de nuevo otra vez, compartiendo, como siempre. Muchísimas gracias a ti, Óscar, bueno, por traer siempre ese granito de arena. Y el día de hoy tengo muchas preguntas. Partamos por qué es el Tantra, porque hay muchos mitos, escuchamos muchísimo, pero no lo tenemos tan claro ni tan conceptualizado. Cuéntanos qué es el Tantra y luego el Tantra en pareja. El Tantra es una filosofía para entender o reenfocar, por ejemplo, la sexualidad. El Tantra es una herramienta, digamos que para conectar con la energía sexual desde la consciencia. Vamos a ir desarrollando un poco más este término. El Tantra está diseñado para que yo obtenga encuentros sexuales más satisfactorios, no solo a nivel placer, sino a nivel emocional. Por lo tanto, el Tantra es una filosofía que nos va a ayudar a tener encuentros sexuales mucho más conectados emocionalmente. ¿Qué significa esto? El sexo tradicional muchas veces no lleva la conexión emocional que estamos buscando. Por lo tanto, pues se vuelve un sexo más animal, un sexo más transaccional. Entonces, desde ahí, muchas veces no somos conscientes qué emociones previas tenemos a ese encuentro sexual. El Tantra te va a ayudar siempre a conectar primero con tus emociones y que tú, desde la conexión con tus emociones, tú decidas qué tipo de encuentro sexual vas a tener. Cuando nosotras y nosotros practicamos en pareja la sexualidad tántrica, lo que vamos a hacer es reducir las probabilidades de que tengamos sexo por vacío. ¿Qué significa esto? Imaginemos que yo he tenido un día pues muy complicado a nivel laboral o a nivel personal. He tenido un día muy denso, donde pues he estado vibrando muy bajo. Pues evidentemente, si yo llego a casa y pienso que un encuentro sexual con mi compañero o mi compañera me va a aliviar de todo eso, estoy utilizando el sexo o la sexualidad de mi pareja, la mía y la de mi pareja, para intentar no sentir ese vacío. Esto es lo que se llama sexo de vacío. Es un sexo para tapar pues esas emociones que no quiero ver. Entonces, la sexualidad tántrica es una sexualidad para valientes. Es una sexualidad para hombres y mujeres que quieran conectar primero con sus emociones y luego después, desde ahí, pueden tener otro tipo de encuentros sexuales. Si yo, por ejemplo, tengo un rechazo corporal hacia mí mismo, hacia mí misma, porque me da vergüenza alguna parte de mi cuerpo y yo no soy consciente, yo no lo expreso, yo no lo verbalizo, yo no me permito sentir ese rechazo corporal, lo que voy a hacer es tener sexo desde el miedo con mi pareja. Entonces, le voy a entregar en esa relación sexual todo mi miedo. Al final, lo que pretendemos es que antes de tener sexo, cada miembro de la pareja pueda expresar cómo se siente físicamente, corporalmente, emocionalmente, y que luego desde ahí juntos podamos decidir hacia dónde va esa relación sexual. Entonces, cambiar un poco el chip. Y antes de tener sexo, tendríamos que tener primero una conexión emocional. No todo el mundo está dispuesto a tener este tipo de sexualidad. ¿Por qué? Porque exige primero una conexión emocional. Al final también la sexualidad tántrica lo que nos ofrece es un mayor nivel de compromiso dentro de la pareja. Y si yo estoy comprometido con mis emociones y también antes de tener sexo observo también las tuyas, voy a poder entenderte y voy a poder entender cómo tengo que tratarte o cómo puedo tratarte teniendo en cuenta el estado emocional que tú traes a esa relación sexual. Por lo tanto, pues vamos a eliminar pues muchos comportamientos a lo mejor de autocastigo que llevamos al sexo. ¿Por qué? Porque a lo mejor un día no nos apetece tener sexo, porque no estamos emocionalmente abiertos o abiertas. Entonces, el sexo tántrico tampoco se reduce a las prácticas de penetración. No, el sexo tántrico comienza con la exposición emocional. Y si después de exponerme yo y después de exponerte tú emocionalmente, nos damos cuenta de que no estamos listos para un encuentro sexual como el que teníamos anteriormente, sin tanta conciencia, pues podemos parar y podemos dedicar ese encuentro sexual a caricias simplemente o algo más suave, sin necesidad de penetración. ¿Ok? Básicamente esto es un poco la sexualidad tántrica. Muchísimas gracias, Óscar. Me encanta que, siguiendo un poco la premisa de lo que decías, la conexión primero, además, es tuya. Recordar o de alguna manera mantenernos muy conectados, luego conectar con el otro. Me parece precioso, sobre todo porque lo acabas de decir, creo que de alguna manera el sexo ha quedado como un comodín, como una actividad adicional. Pero al contrario, es totalmente propia y también debe ser tratada como tal. Correcto. Además, la pareja se va a beneficiar. Digamos que un encuentro sexual es lo más cercanos que vamos a poder estar física y emocionalmente de nuestra pareja. Entonces, ¿por qué no preparamos ese encuentro y lo limpiamos de vacíos y lo limpiamos de emociones que realmente no van a hacer que disfrutemos? Si nosotros vamos conectadas y conectados a nuestras emociones y podemos conectar con las emociones de nuestra pareja, va a ser un sexo mucho más satisfactorio a nivel físico y a nivel emocional. Los niveles de placer se van a intensificar muchísimo porque no solamente estoy siendo entendido sexualmente por mi pareja, de me gusta que me toquen aquí, aquí, aquí. No, es me gusta que me toquen aquí, pero también me gusta que tengan en cuenta lo que yo siento en cada momento. Entonces, el tantra es tener en cuenta siempre lo que yo siento y lo que siente la otra persona en cada momento de esa relación sexual. Por lo tanto, nos sentimos vistos y vistas plenamente por nuestra pareja. Eso nos va a dar un gozo y un placer que no se pueden medir. Por eso los encuentros sexuales desde el tantra se van a intensificar y se van a poder alargar pues mucho más tiempo que el sexo tradicional. Aquí entramos en otra parte de la sexualidad tántrica. Antes ya he abierto un poquito este pastel. La sexualidad tántrica no tiene como fin el orgasmo o no tiene como fin la penetración. Digamos que otra de las finalidades de la sexualidad tántrica es que desvinculemos solamente el placer sexual de nuestros genitales. En el sexo tradicional siempre vamos rápidamente a los genitales porque pensamos que ahí está, sí, correcto. Ahí nace nuestra energía sexual. Pero esa energía sexual yo puedo, con el tantra, tomarla y moverla a cada parte de mi cuerpo. Entonces, la sexualidad tántrica es una metodología para que yo pueda utilizar mi energía sexual desvincularla de mis genitales para no ir rápidamente a lo que necesita mi genital o al sexo compulsivo y poder trasladarlo a cualquier parte del cuerpo para que yo pueda tener orgasmos en cualquier parte de mi cuerpo, para que yo pueda beneficiarme de mover mi energía sexual que se encuentra en los genitales a cualquier otra parte de mi cuerpo y que mi cuerpo se pueda también beneficiar de sentir ese placer que muchas veces no nos permitimos. Porque claro, para desarrollar este tipo de sexualidad hace falta mayor tiempo de dedicación y hace falta también practicar primero por separado. Yo no puedo llegar a un encuentro de sexualidad tántrica sin conocerme a mí mismo, a mí misma, sin practicar el autogoce, ¿ok? Y el autogoce no tiene nada que ver con la masturbación. La masturbación siempre tiene que ver con los órganos genitales. Y aquí estamos hablando de que tenemos que aprender a llevar nuestra energía sexual a cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, el autogoce es dedicarme tiempo, pero no en el genital. Sí que puedo tener luego después un orgasmo genital, pero es dedicarme un tiempo para conocer mi cuerpo, para saber qué zonas se erizan de mi piel cuando yo las acaricio, para conocer cuáles son mis zonas sensibles, pues dedico tiempo a explorar mi cuerpo. En el sexo tradicional no dedicamos tanto tiempo a explorar el cuerpo, solamente vamos a lo que vamos, al genital. Entonces, esta filosofía nos plantea que dejemos de prestar tanta importancia a los genitales. Desde la sexualidad tántrica, el fin no es la eyaculación, el fin es gozar de nuestro cuerpo. Entonces, digamos que los encuentros sexuales van a poder durar muchísimo más, porque la finalidad no es el orgasmo. La finalidad es disfrutar de nuestros cuerpos y disfrutarnos emocionalmente conectándonos. Y decía también que en el caso del hombre, por ejemplo, estamos tan obsesionados con nuestro órgano sexual, ¿no?, que es nuestra virilidad, pues si en algún encuentro sucede que nuestro órgano no responde, no hay ningún problema desde el tantra, porque concibimos que emocionalmente quizás el otro no está disponible para tener una penetración y entonces no pasa nada, no hay frustraciones. ¿Por qué? Porque el hombre puede seguir disfrutando aunque su órgano sexual no esté erecto, si él aprende a mover su energía sexual a otras áreas de su cuerpo. Pues la finalidad no es la penetración y la finalidad no es el orgasmo. La finalidad es disfrutar del resto de nuestro cuerpo y de nuestra emocionalidad. En el caso de las mujeres también. Hay mujeres, por ejemplo, pues que tienen algún bloqueo sexual porque han vivido abuso en la infancia, porque han vivido alguna violación. El sexo tántrico también puede ser una salida para reenfocar la sexualidad. Son mujeres que a lo mejor pues tienen vaginismo y tienen pues bloqueos en la parte de los genitales, pues el desviar la atención de la parte genital a otras partes del cuerpo es también muy sanador. Y aquí entramos en otro punto importante de la sexualidad tántrica. La sexualidad tántrica es una filosofía para sanar heridas a través de la sexualidad, a través de la energía sexual. Entonces es un sexo terapéutico. ¿A qué me refiero con esto? Todas y todos tenemos energía sexual, tenemos unos genitales. Y no nos damos cuenta de la importancia de nuestra energía sexual. ¿Por qué? Porque a través de nuestra energía sexual somos capaces de crear vida. En un encuentro sexual podemos procrear. Y creamos nuevas vidas y seguimos creando humanidad. Entonces tenemos un tesoro muy grande. Muchas veces este tesoro lo despilfarramos o lo malgastamos con muchísimas parejas sexuales. Está bien y que podamos estar más abiertas y más abiertos al sexo, ¿no? Que no vivamos en represión. Pero regalar nuestra energía sexual o usarla nos va a privar de una capacidad que todos y todas tenemos, que es la capacidad de autosanarnos. Entonces, como la energía sexual es creativa, yo puedo utilizar desde el Tantra mi energía sexual para sanar mis propias heridas, para sanar partes de mi cuerpo, para ayudar a mi pareja a sanar. Digamos que desde la sexualidad tántrica, como estamos conectados emocionalmente, antes de tener ese encuentro sexual, ese encuentro sagrado, los dos miembros de la pareja podemos poner un objetivo a ese encuentro sexual. Podemos poner una intención para que tanto las energías de mi pareja como mis energías se pongan a trabajar y, aunque no procreemos en ese encuentro sexual, aunque no tengamos un hijo, podamos usar esas energías para algún proyecto que queramos materializar o para sanarte tú, para sanarme a mí, para trabajar algún bloqueo que tú tienes, algún bloqueo que yo tengo. O sea, la sexualidad tántrica es una herramienta muy poderosa como sanación. ¿Okay? Puntos importantes para empezar a trabajar la sexualidad tántrica. Pues mira, a mí me gusta decir que la sexualidad tántrica es como una meditación sexual. ¿Qué significa esto? Nuestro trabajo desde la sexualidad tántrica es estar la mayor parte del tiempo conectadas y conectados a nuestras emociones, a nuestra conciencia y a nuestro cuerpo. Si yo estoy conectado a mi parte emocional y a mi parte corporal, la mayor parte del tiempo el disfrute va a ser muy grande. Entonces, aquí aparecen dos herramientas muy importantes para trabajar durante el encuentro sexual. Una de ellas es la respiración. Es una sexualidad conectada a la respiración. Si yo estoy conectado a mi respiración, puedo darle más intensidad a ese encuentro sexual. Habrá veces donde voy a notar que me voy a desconectar y me voy a ir rápidamente al genital y voy a comenzar con la rapidez. Ahí vamos a notar que nos hemos desconectado. En el momento en el que empezamos a tocar los genitales y queremos ir rápido, nos estamos desconectando de la parte emocional. La parte de la rapidez es la peor enemiga para la sexualidad tántrica. Recordemos que la sexualidad tántrica es lentitud, paciencia, sostener cada emoción que vaya surgiendo. Entonces, la respiración, estar conectadas y conectados a nuestra respiración, darle más intensidad, menos intensidad. Los jadeos, por ejemplo, son una buena herramienta para mantenernos conectadas emocionalmente y a nuestro cuerpo. En el momento en el que yo ya llevo una aceleración en mi respiración, ya corro el riesgo de salir de ese trance y rápidamente entrar en el sexo, pues, que hemos tenido la mayor parte del tiempo, toda la vida. ¿Ok? Entonces, la respiración es básica en la sexualidad tántrica. Luego también, el otro pilar fundamental en la sexualidad tántrica es el movimiento, el cuerpo. Si yo estoy tenso, si yo estoy bloqueado, pues no voy a estar conectado a mi cuerpo. Por lo tanto, mis movimientos van a ser rígidos, van a ser tensos, van a ser como muy robóticos. Entonces, no van a ser muy conscientes. Cuando yo estoy conectado a mi cuerpo fluye. Mi cuerpo se mueve libremente. Entonces, yo puedo hacer movimientos de ese encuentro sexual. Pero movimientos lentos, movimientos fluidos, movimientos que acompañan mi respiración. Movimientos realmente que reflejen lo que estoy sintiendo emocionalmente dentro de ese encuentro sexual. Me permito moverme, me permito la respiración, me permito el jadeo, pero es todo desde mi centro, conectado a lo que siento, siempre desde lo que estoy sintiendo. Entonces, eso también, ese movimiento conectado a mis emociones, va a amplificar mucho mis sensaciones, lo que estoy sintiendo a nivel sexual. Y va a hacer que ese encuentro sea mucho más satisfactorio. Y por lo tanto, mi pareja también se va a excitar más porque me va a ver conectado. Y esto es algo que nos pasa muy a menudo. Disfrutamos mucho viendo a nuestra pareja entregada, ¿no?, a la sexualidad. Nos excita mucho. Pero muchas veces nosotros, sobre todo hablo de los hombres, ¿no?, no nos permitimos ese rol. No nos permitimos conectar de la misma manera que nuestra pareja, con la respiración, con el movimiento, con la parte emocional. Y aquí entramos pues en la parte final, o lo que quiero remarcar un poco más también, es otro punto importante de la sexualidad sagrada. El fin también, otro de los fines, es que cada hombre y que cada mujer se reconcilie con sus energías, tanto masculinas como femeninas. ¿Qué significa esto? Hombres y mujeres, da igual el sexo, tenemos energía femenina y energía masculina. Energía sensitiva y energía de acción. Estas dos energías, la sensibilidad y la acción, son útiles no solamente en el encuentro sexual, para el resto de áreas de nuestra vida. Generalmente vamos a tener bloqueada alguna de ellas. No queremos experimentar alguna de ellas. Nos movemos todo el rato en una energía predominante y luego rechazamos la otra, no la queremos ver, no la queremos reconocer. Entonces estamos perdiendo los beneficios de no conectar con esa energía que tenemos un poco censurada, reprimida, castrada. Entonces, la sexualidad tántrica es para que te reconcilies con tus dos energías y para que aprendas a ponerlas a tu servicio, para que no solamente te ayuden a disfrutar más dentro del encuentro sexual, sino también para que luego fuera tú puedas aprovecharlas en tu beneficio a la hora de llevar a cabo tus proyectos, a la hora de llevar a cabo pues la relación con tus familiares, con tus hijos. Tú puedes utilizar toda esa energía. Claro, aquí se abre pues todo un debate, ¿no?, en cuanto a estas energías. ¿Cómo trabajamos estas energías dentro de la sexualidad? Pues digamos que la principal que tenemos que trabajar es la femenina en la sexualidad tántrica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que vamos a conectar con el otro desde nuestras emociones. Por lo tanto, primero tenemos que conectar con la energía femenina, con la sensibilidad. Es la que primero se trabaja. Luego después podemos trabajar la energía masculina, que es la que a lo mejor pues dirige un poco más dentro de ese encuentro, es la que propone un poco más dentro de ese encuentro, que es la que a lo mejor también pues es más primitiva o más instintiva dentro de ese encuentro sexual, ¿okay? Pero primero, todos y todas, mujeres y hombres, para tener sexualidad tántrica tenemos que empezar a activar la energía femenina, porque es la conexión emocional. Luego desde ahí podemos utilizar una u otra según los intereses, según los roles que nos gusten en la pareja, según lo que mi pareja me pida en cada momento. Entonces también tenemos que entender que la sexualidad tántrica es una sexualidad dinámica, es una sexualidad cambiante, porque el estado emocional de mi pareja no siempre será el mismo y el estado emocional mío no siempre será el mismo. Entonces tenemos que estar observándonos constantemente durante el encuentro sexual para satisfacer lo que deseemos los dos. Entonces salimos del sexo tradicional, donde hay una posición, donde hay siempre unos roles ya marcados, donde todo es estructurado. Claro, la energía de Tantra nos invita a trabajar nuestra versatilidad, a reconocer estas dos heridas dentro de nosotras y de nosotros y a ponerlas en la práctica. Entonces, la energía tántrica nos aleja por completo de los roles preestablecidos de activo, pasiva, activo, es decir, dominante, no, porque es una sexualidad cambiante, es una sexualidad que se permite transformarse y que se permite descubrir. Por eso es una sexualidad para valientes, porque tenemos que permitirnos quizás cosas que nunca nos hemos permitido. Y ahí está la libertad emocional. Y lo que hace que se amplifique nuestro disfrute es la libertad de permitirnos ser y permitirnos habitar cualquier tipo de rol o cualquier tipo de energía. Óscar, muchísimas gracias por habernos acercado un poco más al Tantra en Pareja. Te agradezco muchísimo la charla. Tengo algunas preguntitas, pero antes quiero que vayamos rápidamente con un videíto de Mindalia Televisión y enseguida volvemos para responderlas. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Y estamos de vuelta con Óscar Martín Blas para conversar sobre el Tantra. Vamos a responder algunas de las preguntitas. Rocío nos saluda y ella nos dice, ¿puede una pareja reencontrarse espiritualmente a través del Tantra, incluso si se ha perdido la pasión? Por supuesto. El Tantra incluso se recomienda en estos casos. ¿Por qué? Porque el Tantra es abrir la emocionalidad de la pareja, el reencuentro entre almas. Lo que pasa es que para que el Tantra pueda suceder, los dos miembros de la pareja necesitan dejar atrás la antigua forma de relacionarse sexualmente y dejar atrás también antiguas formas de relacionarse dentro de la pareja. Entonces, sí que es cierto que si los dos miembros están dispuestos a desnudarse emocionalmente, se puede recuperar la pasión y la sexualidad. Pero para eso es necesario que los dos estén dispuestos a abrir el pecho, el corazón y a expresar lo que sienten dentro de un encuentro sexual. Entonces, esto parece muy bonito, pero a veces no es tan fácil, sobre todo si alguno de los dos miembros de la pareja es más evasivo, más evasiva y tiene herida de rechazo o no está conectado con sus emociones, pues va a ser más complicado. Pero sí que se puede recuperar la pasión sexual a través del Tantra. Gracias, Óscar, por responder. Desde Costa Rica, Nicolás nos pregunta, ¿qué tipo de ejercicio se puede hacer para comenzar a abrir el corazón en pareja? Pues mira, un ejercicio muy sencillo que se plantea pues, en todos los talleres que imparto sobre sexualidad tántrica, lo planteo. Cada encuentro sexual tántrico tenemos que primero conectar emocionalmente. Ya lo he dicho antes. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder hacer? Nos desnudamos uno enfrente del otro con una luz pues, que no sea como muy agresiva, una luz un poco más oscura, una luz más íntima. Y simplemente tenemos que poner la mano en el corazón de la otra persona y la otra persona pone la mano en mi corazón. Y sostenemos ahí 5 o 10 minutos. Podemos poner una música relajante, unos inciensos, unos aceites que a través de la aromaterapia pues inviten a tener una intimidad. Y ahí, 5 minutos, 10 minutos, para ver desde dónde viene el otro, para que el otro también sienta desde dónde vengo yo. Y a partir de ahí, luego ya decidimos qué hacemos. Esto no es tan fácil. Evidentemente tenemos que estar 10 minutos mirándose a los ojos de la otra persona. Podemos hablar, intentemos no hablar, intentemos conectar corporalmente y emocionalmente con el corazón de la otra persona y a ver así de qué manera puedo cuidar, puedo mimar a esa pareja que tengo en el encuentro posterior que vamos a tener. pero con eso ya es suficiente, por ejemplo. Gracias, Oscar, por tu respuesta. José Ángel nos pregunta, ¿cómo se gestiona la energía cuando uno tiene mucho más deseo y el otro menos? Repíteme la pregunta, por favor. Perdón. ¿Cómo se gestiona la energía cuando uno tiene mucho deseo sexual y el otro menos? Ajá. Claro, los dos lados están un poco descompensados en cuanto a energía sexual. Hay uno que tiene mucho y hay otro que tiene poco. Generalmente, pues, el que pregunta es el que tiene mayor deseo. Entonces, el que tiene mayor deseo no puede ir con todo ese exceso de deseo a esa relación sexual, porque la persona que no siente tanto deseo se va a sentir invadida. Con esto no quiero decir que tengas que reprimir tu energía sexual, pero sí que es cierto que tú podrías practicar sexualidad tántrica en tu soledad para aprender a gestionar el exceso de energía sexual. ¿Ok? Podrías hacer algunos ejercicios para aprender a bajar un poco ese nivel de sexualidad. ¿Ok? Y a ver si así, de esa manera, notas que hay un equilibrio, que se reequilibra la situación en tu pareja. Puedes practicar, por ejemplo, estamos hablando de que quizás hay un exceso de energía sexual, podemos tener algún ejercicio de control de tu energía sexual en tu soledad. ¿Cómo vamos a trabajar este control de la energía sexual masculina? Pues tú sabes muy bien dónde está tu próstata, dónde está pues la parte del pene, la parte de debajo del pene, de los testículos, el perineo. Entonces, el ejercicio es apretar y soltar, apretar y soltar, apretar y soltar. De esa forma, tú ya estás trabajando el exceso de energía sexual, estás liberando el exceso y evidentemente luego te va a repercutir porque vas a ir como más tranquilo. Al margen de esto, si tu pareja no tiene tanto deseo sexual, hay que ver si existe algún bloqueo relacional dentro de la pareja. ¿Qué significa esto? Generalmente, cuando el apetito sexual desaparece en uno de los miembros de la pareja, es porque hay un desnivel a nivel sistémico entre los dos miembros. Uno tiene mucha carga emocional y el otro tiene menos dentro de la pareja. Uno resuelve mucho y el otro resuelve menos. Entonces, digamos que esos 5 minutos de conexión sexual antes de empezar el acto sexual, podemos permitirnos hablar de nuestras cargas, podemos abrirnos emocionalmente de por qué yo no tengo deseo, por qué me siento aquí como una madre contigo, por qué me siento yo como un padre contigo. El rol de madre y de padre dentro de la pareja corta mucho la sexualidad. Entonces, siempre os invito a hablar un poco de estas cosas entre vosotros dos. Porque si no se equilibran esos roles, si no se sienten más a la altura, el deseo sexual se corta. Entonces, es una invitación a conversar esto que tengo. Oscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Como siempre, es muy grato escucharte. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han estado acompañando. Si tu pregunta no ha sido respondida en este espacio, como siempre, la invitación es para que nos los dejen en el video en diferido, que Oscar, si tiene la oportunidad, va a poder responder algunas de ellas por escrito. Oscar, te agradezco enormemente la compañía. Quiero dejarte el espacio para que seas tú quien cierre para todos la charla el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias por permitirme este espacio de nuevo sobre este tema tan bonito. Vuelvo a recordar que la sexualidad tántrica es para valientes, pero no os podéis imaginar la recompensa que hay detrás de todo ello. Es atravesar mucha vulnerabilidad, porque es abrirnos emocionalmente antes de tener un encuentro. pero después todo ello pues nos va a dar relaciones como mucho más satisfactorias y va a beneficiar el resto de áreas de la pareja. Al final vamos a conseguir parejas más sólidas, más comprometidas emocionalmente y más duraderas. Así que ánimo y a investigar este tema.